estamos de primavera. Es que no puedo olvidar tu carita de perfil postal, tu hermosa risa de marfil bronceado. Quiero recordar que no puedo evitar ver tus ojos y querer sentir lo hermoso de tus besos con sabor a miel de mar. Fuiste ventana encendido de un encuentro de verano, pero una lluvia fresca de un amanecer mojado, tu canto de ternura, tu sangre me hizo sentir. Quiero recordarlo, quiero celebrar y lo voy a despreciar. Este encuentro que me hace sentir la esperanza de un futuro y el recuerdo de un pasado. Quiero celebrar y no voy a despreciarlo, la oportunidad que Dios me da de verte nuevamente, y eso ya lo había soñado. Fuiste ventana encendido de un encuentro de verano, pero una lluvia fresca de un amanecer mojado, fui tu puerta de ternura, musa que me hizo sentir. Quiero celebrar. Muchísimas gracias.